En este momento nos comunicamos con el señor Marcelo Loaiza desde General Roca. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día, Lucas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, bárbaro. Transitando un programa bastante movidito, dada la cantidad de información y de cuestiones a tocar, ¿no? A tratar. Sí, los vengo escuchando atentamente. En esta oportunidad nosotros veníamos hablando sobre nuevas tecnologías, sobre la opinión pública, sobre la educación, sobre las instituciones. Vamos a encarar el tema de la incorporación, ¿sí?, de las nuevas tecnologías, así como afectan al rol del periodista, del comunicador, como estuvimos hablando también, cómo afectan la enseñanza y en la educación, ¿sí? ¿Cómo incide el hecho de utilizar e incorporar estas nuevas tecnologías? Sí, este es un tema que tiene, digamos, varias, como todos los temas que venimos tocando, Lucas, y de hecho tratamos de que sea así, no reducir los análisis, ¿no? Creo que compartimos esto de que a veces uno, por tratar de dar una respuesta sencilla y breve, termina haciendo que un tema que es mucho más complejo, ¿sí?, quede, digamos, en una frase nada más. Y acá hay varias cuestiones. Por un lado, en la escuela lo que hay es una cuestión que tiene que ver con las posibilidades de los establecimientos educativos, de las escuelas, de contar con el equipamiento necesario para aplicar nuevas tecnologías o pensar en términos de nuevas tecnologías, ¿sí? Así es. Esto tiene que ver con el equipamiento en términos de hardware y software, es decir, de contar concretamente con máquinas, con máquinas de informática. Pero, Lucas, lo que hay que considerar es también el tema de la conectividad. Bien. Porque acá es donde se abre, digamos, otra brecha, la brecha de la brecha, como se la suele llamar. ¿Qué digo? Por ejemplo, los últimos datos del Ministerio de Educación de la Nación son del año 2005, ¿sí? El relevamiento. O sea que tenemos 5 o 6 años ahí que tendríamos que estar rastreando. Bien. Pero en ese momento, el promedio de alumnos por computadora, ¿sí?, en todas las escuelas del país, considerando todas las escuelas del país, era del 51%. De 51 personas, perdón, por computadora. Uh-huh. O sea que es muy poco probable que se puedan utilizar las nuevas tecnologías de la información en el ámbito educativo si contamos con 51 computadoras, digamos, por 51 alumnos por computadora, perdón, estoy hablando al revés. Claro. Y por otro lado, y acá me parece que hay una cuestión bien importante, la brecha se impone, esto que se llama la brecha, se llama brecha digital a esta distancia, digamos. Cuando uno habla de brecha, habla de desigualdad, ¿sí?, para decirlo bien, clarito. Que tenemos conexiones en las escuelas, conectividades, sí, muy débiles. La mayoría de las escuelas que tiene conectividad, y estamos hablando alrededor del 60% de las escuelas, y estos ya son datos actuales, digamos, ¿sí?, de este año, no tienen acceso de banda ancha, sino acceso telefónico. Claro. Lo cual genera, digamos, una desigualdad en este sentido. Y creo que aquí, digamos, podemos ver varias aristas del tema. Yo estaba hablando ahora de las escuelas. Hay que pensar que, según los datos más fieles que se tienen al momento, entre el 25 y el 30% de los estudiantes, ¿sí?, de los alumnos, tienen internet en su casa. Claro. Y acá, nuevamente, la desigualdad de la desigualdad. No es lo mismo aquel chico que tiene la posibilidad de conectarse a internet en su casa, que de hecho lo va a usar con asiduidad, que de hecho significa que alguien además en el grupo familiar también la usa, lo cual significa, digamos, una posibilidad de aprendizaje importante, que aquel chico que sí o sí tiene que trasladarse, digamos, a un ciber, pagar y tener un tiempo acotado y limitado para poder acceder a una banda que a veces incluso no es la banda ancha que digamos, esperada, digamos, ¿no?, pretendida. Claro. No quiero complejizar demasiado en esto, pero digo, son desigualdades profundas, porque estos datos que yo mencionaba respecto de las escuelas no son los mismos en el ámbito urbano que en el ámbito de lo rural. Claro. ¿Sí? El promedio, digamos, de alumnos por computadora varía y disminuye en el ámbito de lo rural. Así es. Acá habría que creo que hay que decir que hay dos políticas de Estado que me parece que son relevantes en esto, Lucas, y hemos sido críticos en otras ocasiones, y cuando hay que reconocer, digamos, una política, creo que hay que hacerlo. Una de ellas es el Conectar Igualdad, ¿sí?, que es este programa nacional que pretende que cada estudiante secundario de todo el país y de todas las escuelas del país, que se estaría terminando de completar esto a fines del 2012, a fines del año próximo, tenga una netbook. Así es. Y que la idea, además, esto en el cambio que ha tenido este año el programa, se lleven las netbooks a su casa si terminan el colegio secundario en tiempo y forma. Claro. Y además, a través del financiamiento del ANSES, esto se está, mejorando la conectividad en esas escuelas, donde se incorpora el programa Conectar Igualdad. Si a esto le sumamos que en algunas escuelas públicas está la idea de... está en marcha, digamos, esto de la jornada extendida, dándole lugar, digamos, uno de los lugares importantes a la cuestión, digamos, de las nuevas tecnologías en la educación, uno dice, bueno, estas son políticas realmente que intentan al menos atemperar esta situación de desigualdad. Pero la gran pregunta acá, Lucas, es entonces, ¿y ahora qué hacen los maestros? Claro, claro, porque hay que, digamos, pongámoslo en escena, ¿no? Tenemos los docentes que vienen con un legado, con un tipo de trabajo realizado sobre papel, sobre pizarras, y tenemos un grupo de jóvenes nacidos ya en una era digital. Exactamente. Sí, sí, de hecho, cuando hablábamos en la semana de este tema, ya uno se los define como nativos digitales, es decir, claro, chicos que prácticamente al mismo tiempo que empezaron a aprender a hablar, ¿sí?, empezaron a tener contacto con esto que también es un lenguaje, digamos, ¿no? Totalmente. Y esos chicos tienen tenemos acá una condición que es, muchas veces el docente, y esto hay los estudios recientes, digamos, lo muestran, no implementa o no se anima a implementar tecnologías educativas, digamos, aplicar esta, digamos, a las tecnologías educativas en el proceso educativo, porque teme ser desautorizado, porque teme quedar en falsa escuadra, en ridículo, frente a estudiantes que tienen un manejo cotidiano de la cuestión técnica muy superior a la que tiene el docente. ¿Sí? El docente, cualquiera sea, se va de a poco, digamos, metiendo en un lenguaje que no es propio, trata de aprender, puede haber hecho un curso más o un curso menos. Yo estaba buscando y no he encontrado datos respecto de cuántos docentes tienen internet en su casa. Claro. Que sería muy, muy importante saberlo, digamos, ¿no? Y sí está claro que en la formación docente no tienen una fuerte impronta en los institutos en el tema tecnológico. Ahora bien, Lucas, la cuestión es, pasa todo por la cuestión de poder manejar la tecnología, y acá es donde el docente tiene que recuperar su rol de formador. No pasa todo por manejar la tecnología, pasa por un proceso pedagógico en el que se entienda para qué se puede usar y cómo se puede usar. Perfecto. Me gustaría darte un ejemplo concreto breve en esto, si no me extiendo mucho. No hay problema. Cuando un chico googlea, como dicen ellos, ¿sí?, que es buscar, digamos, en internet, digamos, cree que Google es un par, que Google es alguien casi que está del otro lado entendiendo lo que él está buscando y le da la respuesta adecuada. Y esto ha pasado en algunas cuestiones muy graciosas, muy simpáticas, no graciosas, simpáticas, en las que, por ejemplo, un chico googleó el 24 de marzo del 76, ¿sí?, le apareció una foto, que en este caso del ejemplo de una escuela de Buenos Aires era una foto de Glaciar Perito Moreno, y llevó eso a la escuela interpretando que el práctico que tenían que hacer sobre el 24 de marzo del 76 era eso. Claro. La foto le apareció porque había habido algún acto, digamos, recordatorio, digamos, de la imposición del golpe de Estado en la Argentina en el 76, y por eso estaba la foto del Calafate. O sea, una cosa... donde acá es donde aparece, por eso quería dar el ejemplo que me parece que es gráfico, aquí es donde aparece el rol del docente, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuáles son las páginas confiables? Bien. ¿Por qué vos como estudiante crees que esos lugares, esos sitios o esas páginas son confiables? ¿Qué información fuiste a buscar? ¿Cómo buscarla la información? ¿cómo distinguir, digamos, si es un trabajo hecho por otro, si es un trabajo común como puede ser Wikipedia? Es decir, de alguna manera imponer una impronta pedagógica de reflexión crítica respecto del uso del medio. Y eso el rol docente, independientemente de que tenga más o menos manejo de la cuestión tecnológica, el docente lo puede hacer. Y es donde se tiene que sentir firme y fuerte, digamos, ¿no? Totalmente. Vos sabés que con el ejemplo que me das también he pasado por situaciones similares, ¿no? Y creo que es ese temor, ¿no?, del docente, como bien decís, de perder la autoridad dentro del aula, pero a la vez es la imposición y el avance que tienen los chicos en la búsqueda y en este uso de las tecnologías. Obviamente, como bien decís, está esto de los docentes que están ávidos a aprender y los que no desean, digamos, incorporar. Sí. Y ahí hay otro punto de quiebre en este tema y en la imposición de las nuevas tecnologías, porque, digamos, si bien están aquellos duchos que dicen, sí, es el camino a seguir, sí, están quienes se atan todavía al hecho de que no, hay que seguir con la metodología tradicional de, sí, enseñanza. Sí, de hecho hay denominación, digamos, en esto, y se dice que es, digamos, la disputa entre los tecnólogos y los tecnófobos. Es decir, aquellos que presentan algún tipo como de fobia en relación a la cuestión tecnológica. En ese sentido, a mí me parece que esto también, digamos, es inevitable, es ineludible. Es decir, la incorporación de la tecnología a los procesos educativos, y no me refiero solo a usar un PowerPoint, que para que la gente nos comprenda, digamos, es un modo de mostrar diapositivas y sintetizar una clase, ¿sí? Hay docentes que hacen un PowerPoint y creen que están usando ya las tecnologías, claro, en función de la tarea educativa, y hasta ahí llegan. No, me refiero a todas las posibilidades que brinda la tecnología: construir trabajos en wiki, realizar prácticos a través, digamos, de plataformas online, realizar búsquedas inteligentes, argumentadas y demás en la web. Todo esto tiene que formar parte del proceso. Es cierto lo que vos estás planteando, ya te digo, hay algunos estudios que los definen así, la disputa entre los tecnólogos y los tecnófobos, ¿no? Y el pronóstico es claro, digamos, el que sea tecnófobo, lo que más es probable que ocurra de acá a 10 años vista, como máximo, Lucas, porque estos cambios, digamos, tecnológicos son exponenciales, va a tener que adaptarse o realmente va a quedar en un lugar en el que le va a ser muy difícil entender y poder comunicarse con sus propios estudiantes. Una reflexión que te comento, digamos, hay ya docentes universitarios, Lucas, preocupados, universitarios, docentes de la universidad, preocupados porque esta generación, la del Conectar Igualdad, cuando llegue a la universidad, no va a venir preguntando dónde está la fotocopiadora, va a venir con la netbook abajo del brazo. Claro. Y con su netbook abajo del brazo va a decir, bueno, a ver, ¿dónde están los materiales digitalizados? ¿Dónde está la banda ancha en la universidad? Es decir, y le va a demandar al docente, no digo abandonar la tiza y el pizarrón, de ninguna manera. Lo que digo es implementar tecnologías educativas en el proceso. Yo creo que se hace ineludible, digamos, ¿no? Totalmente. Creo que una de las cuestiones a lo que lleva esto es también prácticamente a la base del aprendizaje y de la enseñanza. Uh-huh. Es decir, una enseñanza y aprendizaje mutuo entre docentes y alumnado, y en la cual el docente, en esta oportunidad, a través, digamos, de la tecnología o no, dando ese contenido, enseñar más que nada las formas y los valores, ¿no?, de la información, de cómo buscar, de jerarquizar. Creo que más que nada esto reivindica el hecho del docente de decir, bueno, ahora yo vuelvo a aprender para poder volver a enseñar o para poder guiar más que enseñar. Exactamente, y a eso hacía referencia, Lucas, cuando te decía que lo importante ahí es que el docente además piense que no tiene que transformarse él, digamos, en un experto en tecnología. Claro. O en un experto en la cuestión informática, porque lo que él tiene que brindar es lo mismo que estaba brindando. Es decir, formación en valores, formación en contenidos, orientación respecto de cuáles son las fuentes fidedignas para realizar un trabajo, sea de historia, de matemática o de lo que sea. Es decir, digamos, el docente tiene que mantener su rol, y la idea es que lo pueda pensar, es ese mantenimiento del rol, a partir del uso de estas tecnologías. Y vos decís, bueno, pero es probable que muchos estudiantes sepan más de ese manejo que el mismo docente. Sí. Sí. Sí, sí puede ser. Pero esto no tiene por qué, digamos, minimizar ni disminuir la tarea del docente, digamos, en este sentido. Para nada. Marcelo, creo que quedan un montón de temas para analizar y aristas para tocar de este mismo tema. Por ahí podemos llegar a profundizar en otro programa. Como siempre, más que agradecido con tu aporte. No, yo les agradezco a ustedes y creo que esto, Lucas, se puede seguir pensando también en términos de que de cómo se arman estas brechas de las brechas, ¿no? O sea, exacto. Lo urbano, lo rural, los grandes centros respecto de los centros más alejados, quién tiene acceso a internet en su casa, quién no. Creo que esto, si no se trabaja bien, lo que nos vamos a encontrar es con que en realidad la tecnología va a ser un reforzador de las diferencias sociales en nuestra sociedad, digamos. Así que bueno, seguimos conversando entonces. Muchas gracias a ustedes, Lucas.